Mientras Daniel Arroyo intentaba explicar la importancia de la mano extensiva del Estado en los sectores que más sufren, la filósofa y autodidacta Juana Viale, en su papel de conductora del programa de la abuela, hizo un análisis profundo, sesudo, de las consecuencias de beneficiarse con la ayuda económica. Parece que si el Estado te ayuda porque la estás pasando mal, esto limita tu capacidad de pensamiento para conseguir trabajo. Lo dice una mina que nunca tuvo problemas económicos, ¿no? Y en el medio, Patricia Bullrich, que da positivo del COVID-19 y lo anuncia en su cuenta de Twitter esta semana, lo anuncia 14 días después de haber ido a la marcha por la libertad. Pero dijo que fue por comprar en supermercado. No sé, lo dice 14 días después. Todo esto nos parecía que nos daba para cerrar esta producción en nuestra ya tradicional pastilla irónica. Se presume inocente. De vida o estructurar tu vida depende del Estado, o sea, el IFE, sea la Asignación Universal por Hijo, o sea, las otras que hay, te limita tu capacidad de pensamiento para salir a buscar un trabajo. ¿Ah? ¡Pero no es un chiste! O para salir a otras cosas porque tenés un ingreso ya. Entonces, es necesario incentivar el trabajo, ¿no? Me dio positivo el análisis del COVID-19. Ah, bueno.